va con una plateada y en la casa sagrada de Bacardí reposa la reserva preciosa, joya de espíritu alada. Salud, Coqui, compañero, con tal de noche sin fin, brindemos por el lucir de casa Bacardí primero, por la isla y su sendero, por el trago y su festín. Cuando el viento se ralentiza y el monte siente el pulso, la garza en un impulso calla, hay algo que avisa. Bajo estrellas divisa su canto que enamora, mientras al alma se mora el secreto añejo de aquel licor tan viejo, artesano de la aurora. Salud, Coqui, compañero, comparte noche sin fin, brindemos con el lucir de casa Bacardí primero, por el trago y su festín. Huella el vidrio escogido con el oro reposado, por siglos conservado en alambí querido, su aroma encendido y su sabor terciopelo son eco del anhelo de raíces profundas, y el coquí entre las frondas templando el cielo su duelo. De casa Bacardí primero, por la isla y su sendero, por el trago y su festín. Guairo, con mi compañero, compás de noche sin fin, brindemos con el lucir de casa Bacardí primero, por la isla y su sendero, por el trago y su festín. Y el monte siente el pulso, la garza en un impulso calla y algo que avisa. Bajo estrellas divisa su canto que enamora, mientras al alma se bora el secreto añejo de aquel licor tan viejo, artesano de la aurora. Brilla el vidrio escogido con el oro reposado, por siglos conservado.